Capítulo XXIII de Aventuras de Massim Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XXIII. Massim ingresó en la nueva orden de los Infantes de la Templanza, donde fue considerada como una verdadera adquisición su entrada. Prometió abstenerse de fumar, y muy pronto comprendió que la promesa de no hacer una cosa es el más poderoso acicate para tener deseos de hacerla. En breve comenzó a estar atormentado por el deseo de fumar y beber. El deseo creció, y creció en forma tan intensa que apenas si era bastante a contenerlo el riesgo de desagradar a sus compañeros de sociedad y que lo expulsaran de ella. Al fin, se consideró libre y satisfizo su anhelo, pero con gran sorpresa suya echó de ver que no le servía de gusto, ni lo necesitaba, y dejó de beber y fumar. Habían partido ya muchos chicos y chicas, y eran muy pocos los atractivos para Massim, que empezaba a aburrirse. Bequita Thatcher había ido a su casa de Constantinopla para pasar las vacaciones con sus padres. El terrible secreto del asesinato era ya una crónica mísera. Durante dos largas semanas, Massim se conceptuó muerto para el mundo y para la dicha. Nada le interesaba y cayó enfermo con fiebres intermitentes. Cuando al fin pudo sostenerse sobre sus pies, salió a pasear por la ciudad. La melancolía cambia hombres y cosas. Vio a Pepín estudiando el Nuevo Testamento, a Benjamín Rogers, que iba a visitar los pobres con un cesto de comida, a Santiaguillo Hollis en oración, y volvió su vista hacia donde debía de encontrarse Huckleberry Finn, y lo halló ocupado escribiendo. Entonces se creyó solo en la tierra, pensó morir de pena, y volvió a su casa y al lecho. Aquella noche estalló una terrible tempestad con fuertes vientos, sonoros truenos, repetidas exhalaciones. Cubrió su cabeza con el gorro de dormir y se acercó a la ventana, preso de horror, creyendo firmemente que todo aquel estruendo, que toda la tormenta venía por él. Resonó un trueno formidable que pareció estallar sobre su casa, y la tempestad, como si hubiera ya cumplido su deber, se retiró lentamente. El primer pensamiento del muchacho fue dar gracias a Dios por este hecho. El segundo fue el de esperar, por si acaso venían más tormentas. Al día siguiente los doctores volvieron. Massim había empeorado. Las tres semanas que pasó en la recaída pareciéronle un siglo. Cuando pudo salir de casa, encontró a Santiaguillo actuando como juez con una corte infantil para juzgar a un gato como asesino en presencia de su víctima, un pájaro. Más lejos, Pepillo Harper y Huck Finn estaban comiéndose un melón robado. Pobres muchachos. También ellos, como Massim, habían sufrido una recaída. Fin del capítulo 23.